Observatorio Humano con Ramiro Lomelí en Radio Cartón. Buenas noches, estamos transmitiendo aquí desde Radio Cartón en Prisciliano Sánchez. No nos acordamos qué número hoy. 615. Está aquí nuestro apuntador estrella, Gabriel, suplente de Jacobo, ¿no? Así el es. El oficial. Y vamos a continuar, ¿no? Con nuestra charla, ¿no? Con nuestro diálogo de la semana pasada, pues, ¿no? Uh-huh. Que era el asunto de la problemática de género, pues, ¿no? De la violencia de género, ¿no? En particular. Uh-huh. Y más o menos recuérdanos, ¿no, Gabriel? ¿En qué nos habíamos quedado, ¿no? Hay que refrescar la memoria. Muy bien. Iniciamos este tema con haciendo una especie de sondeo en algunos conceptos, en algunas palabras, pensamos que son el eje para comprender o acercarnos un poco a este tema, y eran el machismo, el feminismo y la misoginia. A partir de ahí, a mí se me hizo, la verdad, interesante el análisis que hiciste, Pavel, sobre el feminismo, sobre ciertos feminismos. Creo que lo que vamos a escuchar precisamente en un inicio tiene que ver con un tipo de feminismo, ¿no? Afirmaba en el programa anterior que, bueno, yo dije eso y ahora tengo que responder por lo que dije, que había ciertas actitudes en la mujer que no eran inteligentes, ¿no? Y específicamente dije cuando la mujer aceptaba esa opresión, ese dominio, por miedo o por lo que fuera, ¿no? Lo cual no le exenta de esa decisión tomar el papel de víctima, aceptarlo y abnegadamente vivir así, ¿no? Entonces, esta primer canción de Nacho Guevara que vamos a escuchar tiene que ver con ese papel sumiso de la mujer, que me parece no es una actitud inteligente. Luego también analizábamos un tanto lo que era el machismo en general. Procuré hacer mi tarea, Pavel, y pues sí, me doy cuenta de que efectivamente, creo que incluso te quedaste corto con el adjetivo que me dabas, porque en diferentes niveles, en diferentes estratos, en diferentes esferas, islas, de hecho tú mencionabas que era una situación muy estratificada, creo que es cierto, mientras unos andan en una discusión muy elemental, otros ni siquiera se dejan llegar la discusión, otros le temen, no sé a qué le teman, ruidos en la azotea, no sé, y otros, y por qué no nos contamos aquí algunos, no tenemos miedo, ¿no? En entrarle a esta discusión. No tenemos miedo, pero tenemos muchos prejuicios. Yo haciendo mi tarea me doy cuenta de que, híjole, qué barbaridad, qué barbaridad. O sea, es a veces una actitud muy sutil de quien en este caso está a favor de la lucha de las mujeres y como que es más de lo mismo, es reproducir esa actitud de supremacía, no sé, o de patriarcado, como lo mencionabas, ¿no? Por ahí va el asunto. Y bueno, también la canción que escucharemos. Oye, pero si quieres, antes de que envíes la canción, me parece pertinente, Gabriel, decir que antes de entrar al programa, me decías que están invitadas mujeres a que hablen de esto, porque también es como un poco absurdo que seamos hombres quienes abordemos, estemos analizando, está muy, muy, ¿verdad? Y tendencioso, ¿no? Parcial. Sí. Porque luego también se quejan las feministas de que, incluso de hombres que simpatizan con, uh-huh, ¿no? Hombres que se asumen como feministas, tampoco les gusta mucho porque dicen no te necesitamos, ¿no? Para, uh-huh, legitimar, digamos, pero bueno, quede asentado que por cuestiones ajenas a la voluntad nuestra no hay mujeres hoy

que sean o no inteligentes, ¿no? Tengan actitudes inteligentes en función de cómo se representan y cómo actúan ante las situaciones machistas, ¿no? Me parece que tenemos que pensar que hay una multiplicidad de circunstancias, pues, ¿no? Que posibilitan, ¿no? O facilitan la reproducción de ciertos cánones, pues, ¿no? Y ciertos arquetipos, ¿no? Que se enciman, ¿no? Sobre la responsabilidad de ciertas mujeres, pues, ¿no? Pensándolo en el sentido, ¿no? De que cuando yo omito hacer algo, soy responsable por no haberlo hecho, pues, ¿no? Eso está claro, ¿no? Pero en términos morales, pues, ¿no? Digamos, si el hombre no llega a casa, le pone una chinga, ¿no? A su mujer, ¿no? Y su mujer no denuncia, tiene cierto cargo de responsabilidad en la situación, por supuesto, ¿no? Pero no podríamos atribuirle, por ejemplo, una responsabilidad legal, ¿no? Digamos, en primeros términos, pues, ¿no? Uh-huh. O sea, a pesar de que ella no denunciara, no la consideraríamos cómplice, ¿no? De su propia violencia. A pesar de que hay una omisión muy clara. Porque consideramos, ¿no? Claro, que la víctima de violencia no se encuentra en un estado anímico estándar, pues, ¿no? Ajá. No es una persona en sus cabales, pues, ¿no? Claro, es un enfermo, es un adicto, tiene... O suele tener, ¿no? Ciertos asuntos de codependencia, pues, ¿no? Y otras circunstancias que le impiden darse cuenta de la situación en la que se encuentra. Casos graves de eso es, por ejemplo, y ha ocurrido aquí en la zona metropolitana. De mujeres que se suicidan y matan a sus hijos. Y precisamente, digo, no específicamente es esto lo que busca el sistema, pues, ¿no? Que las mujeres se suiciden y maten a sus hijos, pues, ¿no? Ajá. Pero sí buscan esta situación, ¿no? En la que la mujer está como silenciada, pues, ¿no? O está tras un velo de responsabilidad, ¿no? Vergonzoso, ¿no? Pudoroso, que le impide también resolver la problemática, pues, ¿no? Entonces resulta que de esa situación también los hombres somos parte responsables. O sea, claro, claro. Todos, pues, ¿no? Todos en ese sentido, pues, ¿no? Pero la idea va quizás un poco en relación a que no se les puede culpar directamente a ellas, pues, ¿no? Por encontrarse en su situación de víctimas, pues, ¿no? Ahora, a mí me parece que sí, que digamos, es necesario el asunto, la concepción de género, ¿no? Me parece que es necesaria. Digo, y es legítima y todo, ¿no? Pero creo que no se debe ver solamente desde el punto de vista de género. Entiendo que hay una construcción, pues, hay unos roles y no, y tú cumples este papel, etcétera, ¿no? Uh-huh. Pero me parece que al fin y al cabo estamos hablando de violencia, ¿eh? O sea, no me parece también reduccionista, uh-huh, que lo veamos nada más en términos de género. Es violencia, sí. que se manifiesta, estoy pensando en voz alta, espero, sí. Me corrigen, sí, que se manifiesta también, además, como un asunto de género. Pero hay una violencia ahí institucionalizada, y eso es terrible. Porque, a ver, ¿qué pasa, Gabriel, si una mujer o un hombre con su pareja, sea hombre o mujer, si tiene una pareja inteligente, digamos, en los términos en que tú lo planteas? A mí me encantaría ser en ciertos momentos sumiso con una mujer inteligente. Es que y una mujer, ¿por qué no? Me parece que sería gozoso que fuese, ajá, sumisa en ciertos momentos, ajá, para efectos de gozo, ajá, ante un hombre inteligente. Fíjate, me gustaría seguir escuchando ese hilo de la conversación, Ramiro. Simplemente voy a decir que cuando utilizaba yo el término inteligencia al principio, la verdad es que debí detenerme porque yo mismo utilicé el término de manera muy ligera, ¿no? Porque efectivamente, por ejemplo, yo he observado que hay actitudes en la mujer que parecieran de sumisión y sin embargo son a una inteligencia superior al contexto inmediato, ¿sí? Una mujer puede aceptar abnegadamente una situación dada apostar a algo futuro, a algo que la mujer está consciente que es lo más conveniente. Desde luego, cuando digo inteligencia, lo dije de forma muy, muy práctica y muy sencilla, ¿no? habría que preguntarse, ¿no? En cada momento qué vendría a significar esa inteligencia, exactamente, ¿no? Qué es más inteligente, ¿no? Habría que analizarlo, ¿sí? Perdón, era solo sí, eso. Sí, seguramente podría significar, entre otras cosas, ser responsable y ser libre al mismo tiempo, ¿no? Ajá. Entre otros aspectos, ¿no? Ajá. Entonces yo decía, estamos hablando de violencia. Uh-huh. ¿Y por qué? Porque el hombre macho, digamos, la figura esa del hombre macho, uh-huh, vive terriblemente. O sea, efectivamente, él ejerce violencia y poder y dominación sobre uh-huh otra persona, que es una mujer, su pareja, pero además el resto de mujeres uh-huh que le rodean. Que le rodean, incluso los que se encuentra casualmente por la calle, ¿verdad? Etcétera. Pero también es un tipo que se pasa la vida como peón, por ejemplo, ¿no? Porque asume que tiene que ser proveedor. Y se vuelve un esclavo. Es un tipo que también se agrede a sí mismo, pues, ¿no? Y me parece que casi siempre en las relaciones en las que se supone que uno violenta al otro, me parece que casi siempre hay una violencia mutua en distintas maneras. Claro, ¿no? O sea, sí hay que decir de alguna manera que... Sí, esto no es maniqueo, ¿no? Eso sí, no es víctima. O sea, no, precisamente sí. Es lo que decíamos también la vez pasada, pues, ¿no? Que entendemos y comprendemos perfectamente que cuando a un colectivo, digamos, débil, ¿no? Se le trata con suma condescendencia, ¿no? Mientras que a otro colectivo se le culpa completamente por todos los males, uh-huh, pues solamente se invierten los papeles, nada pues, más, ¿no? Se invierte, sí, la violencia. Por supuesto que estamos quizás conscientes de eso, pues, ¿no? El asunto también es, o quizás deberíamos pensar también de alguna manera que no es un asunto solamente de clases, pues, ¿no? No. Es decir, no solamente es el peón, pues, ¿no? O sea, el machismo es una cuestión cultural, ¿no? Y lo cultural es omniabarcante, pues, ¿no? No tiene una barrera económica, pues, ¿no? Tanto como sí puede tener quizás una barrera, digamos, educativa, ¿no? Sí, fíjate que por eso, Pavel, me refería yo a violencia institucionalizada. Uh-huh. Creo que vas hacia allá, ¿no? Sí, porque tiene que ver, por ejemplo, con instituciones consideradas sagradas, uh-huh, por ejemplo, la familia. Claro, y claro. La familia tradicional, ¿no? Uh-huh. Esta que, ¿verdad? Papá, mamá, hijitos y perrito, ¿no? Etcétera. Cada uno con su rol. Su rol, ¿no? Sí, con la intención reproductiva, pues, sí, ¿no? Sí, que no sí, es sino sí, una herencia aristotélica después del medievo, pues, así, ¿no? Uh-huh. Algo así, completamente tomasino, agustiano, uh-huh, ¿no? Sí, agustiano. Y una serie de roles ampliados, ¿no? Uh-huh. Porque también se van hacia lo económico, hacia digamos, la vida empresarial, la vida laboral, uh-huh. Por eso se quejan tanto las mujeres que ganan menos y que los puestos no son los que no tienen. Uh-huh. Pero todo eso está sacralizado. Y detrás de ello está, hay que decirlo, en el caso, por ejemplo, de esta parte del mundo, pues la Biblia, pues. Y sobre todo el Antiguo Testamento. Claro. Hace rato platicamos algo de eso, uh-huh, no quiero meterme en ese tema, pero... Pero ahí está, pues, esos roles tienen son tan fuertes, son tan fundamentales, entre comillas, uh-huh, o fundacionales, si como uh-huh quieran, uh-huh, que tienen una raíz religiosa. Y entonces imagínate hasta qué hondura llega en el pensamiento, que es tan difícil mover estos sí, hábitos, ¿no? Porque se encima, pues, ¿no? Se vuelve también de alguna manera conductual, ¿no? Sí, claro. Yo pensaba hace quizás un año y medio, pues, ¿no? Platicaba acá con un compañero de aquí, la librería, amigo Aref, ¿no? Y lo que el Aref me decía, pues, ¿no? Es que él había encontrado como su solución, pues, ¿no? A su problema del asunto del machismo, pues, ¿no? A su propia representación del machismo, ¿no? Uh-huh. Porque no tenía espacios donde ejercer su machismo, pues, ¿no? Y yo me di cuenta que a mí me pasaba algo muy parecido, pues, ¿no? De repente, claro, digo, bueno, yo voy a la universidad, pues, ¿no? Estudio en la Facultad de Filosofía y no hay mucho espacio para ser machista en la Facultad de Filosofía, pues, ¿no? Sí, luego sí, vengo acá a la librería, pues, ¿no? Y paso el día entre la banda, pues, ¿no? Entre escritores, pues, ¿no? Y entre, pues, digamos, intelectuales no orgánicos, ¿no? Por llamarlos de alguna manera. Uh-huh. Y por supuesto que tampoco tengo espacio aquí para ser machista, pues, ¿no? Uh-huh. Entonces de repente pareciera también que el machismo, ¿no? Desaparece por sí mismo en el sentido de que no es natural, simplemente con que no se hagan los espacios propicios para ello, pues, ¿no? Y uno, fabuloso, es la familia. Claro, ¿no? La familia está tradicional. Y yo no sé si todas, pues, pero... como que tiene implícito, pues, ¿no? El vamos a jugar así. No, no, y también en el sentido de que si usted hace la comunidad, pues, ¿no? Usted puede poner las reglas, ¿no? Y puede modificarlas, de manera que le sea más favorable, pues, ¿no? También, no sé, pues, ¿no? Es que también son cosas, como tú dices, muy fundacionales, pues, ¿no? Que parecen casi genéticas, ¿no? El asunto de que le compres tal o cual juguete al niño, pues, ¿no? Y, No sé, de repente que tu niño, ¿no? Ya desde pequeño tenga ciertas actitudes con otras niñas, ¿no? Ahora, y que tú lo normalices, pues. Ahora, también yo encuentro, no sé, Gabriel, tú tienes hijos, yo también, no es tu caso, Pavel, pero yo encuentro que sí hay una gran zona de comportamiento que me parece que no es inculturizada. Ah, no, sí, claro que no, claro. Entre que mujeres, no. Y digo, niños. ¿A qué te refieres? Niños y niñas. Sí, hay una... Digo, yo lo encuentro, yo lo percibo. No lo estoy asegurando ni afirmando, pero... Que hay un poco ahí como de perversión, digamos, en los sentidos que lo habíamos dicho antes, pues, ¿no? Que se asumen roles, pues, ¿no? Que no corresponden, pues. Pero ¿no? Me parece que sí hay, digamos, en el niño, sí hay más, no sé, expresión física, por ejemplo, que en las niñas. A mí me parece que de manera natural... Es que son naturalezas... No creo que sea inculturizado eso, ¿eh? Hay cierta... No. Yo también pienso que hay cierta parte así natural, ¿sí? Pero la gran mayoría es como lo han mencionado. Pero es, luego se vuelve cultura, ¿no? Se vuelve cultura. Ahora, sí. yo debo pensar que puede haber, o que seguramente hay niños que en muy temprana edad, o niñas... que parecieran preferir lo que tiene que ver con el rol contrario, ¿no? Claro. O que comúnmente se observa como contrario, pues, claro. ¿No? Y me parece que se tendría que respetar, pues, eso, ¿no? Supongo plenamente, que se tendría que respetar. Plenamente. Sí. Pero me parece que en general, o la mayoría, pues, de los niños sí hay una cierta tendencia... si tú quieres, biológica. También hay que pensar que esto sí puede ser una cuestión muy del aspecto comercial, pues, ¿no? Digo, a mí, por ejemplo, no me parece nada descabellado que de repente un niño, ¿no? Digo, quizás 7, 8 años, ¿no? Cercano, ¿no? A la primera etapa de su despertar sexual, pues, ¿no? Ajá. Se interesa por tener muñecas, pues, ¿no? Porque después toda la muñeca también es una forma de explorar la anatomía femenina, pues, ¿no? Y es otra apertura, otro tipo de información, pues, ¿no? Que quizás el niño no puede obtener a través de juguetes convencionales, pues, ¿no? Para su rol de género establecido, pues, ¿no? Ahora, a mí me parece también, no sé, esto se los propongo ahorita como un asunto a explorar, que al final me parece que este asunto del feminismo o de la equidad de género, digamos, que me parece más inclusiva que el término feminismo, va a tener que llegar, ojalá, a un asunto de júzgate a ti mismo, ¿no? Sí. O sea, revísate tú mismo en tu pensamiento y hallarás tus estupideces, tus prejuicios, tus creencias... y somételas a tu propio juicio, ¿no? Digo, sí, o sea, el asunto quizás es que para esto nada más difícil. No, dificilísimo, ¿no? O sea, cierta conciencia crítica, pues, sí, ¿no? Claro. Y el verdadero problema es la fundación de esta conciencia crítica, pues, ¿no? O sea, que aparezca en un sujeto privilegiado, ¿no? La conciencia suficiente para cuestionar sus propios privilegios es algo sumamente complicado, pues, ¿no? Claro, sí. Bien, ¿escuchamos algo de lo que tengas preparado por ahí, Pavel? Sí, cómo no. ¿Qué quieres que pongamos? A ver. ¿Qué te parece? A ver, dame una opción. Vamos a poner ¿Quién manda? Mala Rodríguez, muy bien. Nunca se vive suficiente, le dijo ella al dependiente. Nunca se vive para siempre, y fue entonces urgente. Que no entiende el reflejo, no conoce al oponente. Falta de ternura, compromiso indigente. Volveremos a vernos en cualquier otro continente. ¿Quién me ayuda si no yo a caer por la pendiente? Cuando no queda de mi brota. Y si ya tengo el agua que me da la lluvia, si conozco lo grande que me da el cielo, si ya tengo lo oscuro que me da la noche, si entiendo lo que pasa cuando arde el fuego, si se abren los caminos cuando hay estrellas. Si puedo vivir con lo que cae al suelo, si no me falta la esperanza, gracias a la mañana. van a tardar en llegar. No me importa esperar, si me atrevo a cruzar esta línea, no creo que vuelva. Pero recuerda, mi fe es intocable y sé cómo salirme de las cuerdas. En mí la luz y las tinieblas, partituras rotas, todas en las corrientes, entre las piernas, pensamientos en la celda. Si no nace, en ti siembra. Y si ya tengo el agua que me da la lluvia, si conozco lo grande que me da el cielo, si ya tengo lo oscuro que me da la noche, si entiendo lo que pasa cuando arde el fuego, si se abren los caminos cuando hay estrellas, si puedo vivir por lo que cae al suelo, si no me falta la esperanza, gracias a la mañana, yo no necesito poder. ¿Ya estamos al aire? Ok. Bueno, a ver, durante la canción platicábamos que esto implica, desde nuestro punto de vista, una especie de reprogramación genética en términos culturales que es tremenda, que es muy difícil, pues, que o sea que el machismo lo traemos hasta... Hasta la madre. Y vaya que mi expresión no creo que sea muy, no, es muy que tú, aprobada. Espérame, no, espérame. ¿No? Hasta la madre y hasta el padre. Es que esa expresión es machista. ¿Es machista? Por eso estoy diciendo. Es entonces machista. Está hasta la madre y hasta el padre, ¿no? Sí, porque no decimos está hasta el padre. Sí, no. Sí. Ni decimos chinga tu padre. Sí, sí. Sí, mira, hijo de tu puto padre. Mira. ¿No? Que también sería una agresión. Hijo de tu por lo de puto, ¿no? Mira, sí, yo recuerdo a mi madre. Pero no, estamos que esto es hipotético totalmente. Que Dios la tenga en su gloria. Sí. Con todo y que mi madre fue muy bonita y muy sensual. Bueno. ¿Sí? Sí. Igual, pero ella decía, protestaba a veces. Decía, a ver. ¿Por qué, pues? ¿Por qué no chingas a tu padre? Sí, claro, sí. Y créeme lo que, no sé, a los 7, 8 años yo decía, sí. Oye, pero aún... O sea, tiene razón. Pero a un macho le dolería más, ¿no? Con mi padre no te metes, cabrón. Oye, pero entonces decíamos que mientras tanto, como es muy difícil, lento, complejo, etcétera, etcétera. Pues, paliativos. Pues es necesario que se apliquen políticas públicas, porque si no, entonces nunca terminamos. Claro, ¿no? Estas políticas famosas del 50-50, pues, ¿no? Que sí. Son sumamente políticas entre la banda que... pues estudió un poco de semántica, ¿no? En la secundaria y cree que puede evaluar a partir de esto una política pública, pues, ¿no? Suponiendo que porque el título, ¿no? General de estas políticas es equidad de género, tenemos que buscar precisamente una cuestión de equidad cuando esto es una estupidez, pues, ¿no? O sea, ver la equidad en términos numéricos, ¿verdad? No, cuando... o sea, de que no se puede perseguir, pues, ¿no? Directamente la equidad porque no se ha dado antes no se ha aplanado el terreno, pues, así digamos, es, ¿no? O sea, por esto es que las políticas llamadas de equidad de género son en realidad de igualdad de género, pues, ¿no? Uh-huh. Que pretenden igualar el terreno, pues, ¿no? Sí. Sí, como si fuera un problema numérico, nada más. O sea, tantos diputados hombres, tiene que haber tantos diputados mujeres. El asunto es pues, ¿no? Las políticas públicas tienen que llevarse a cabo de esta manera porque primero necesitamos que sean números, pues, ¿no? Sí. O sea, lamentablemente, pues, ¿no? Este es un cambio así, digamos, brusco en términos culturales, pues, ¿no? Pero además, ¿por qué es urgente? Bueno, sí, porque es urgente y tampoco hay otras medidas que puedan utilizarse, pues, ¿no? Sí, claro. Claro que podríamos utilizarnos en medidas educativas, pues, ¿no? Pero esto nos tomaría demasiadas generaciones, pues, ¿no? Y nosotros necesitamos mostrar el impacto real. Pues no, ¿no? Del posicionamiento de la mujer en la sociedad, ya. Ya, sí. No sé si alcancemos a percibir hasta aquí, Ramiro, Pavel, que el problema es educativo, ¿no? O sea, si se tiene que hacer... educativo, o sea... En todos los sentidos, en todos los sentidos, sí, nada más que educativo, lo educativo es práctica, ¿no? Claro. Y yo preferiría el término cultural, que es mucho más inclusivo que el educativo, aunque, digo, toda cultura... se mueve a través de la educación, a través de lo educativo, sí. Ahora, yo decía un poco como para explorar las raíces culturales tan antiguas, tan pétreas, sí, ¿no? Tan arraigadas. Es que cuando tú lees el Antiguo Testamento, pues te asombra la misoginia tan tremenda que hay ahí. Uh-huh. O sea, pero horrible, pues, ¿no? Digo, una escritura que asumen como sagrada cierto pueblo, o muchos pueblos, que sacraliza el feminicidio. Claro, claro. O sea, así, ¿no? Es así de terrible, pues. Es malvado. Yo no le encuentro ahí nada de revelación, pues, o sea, uh-huh. Para acá pronto. Pero yo decía, y también esto lo introduzco nada más como para explorarlo, ¿no? Uh-huh. No, ni estoy haciendo proselitismo ni en términos dogmáticos ni nada. Me parece que es basura a partir de la aparición del Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento me parece que es feminista, fíjate. Aunque las interpretaciones eclesiales lo han transformado. Sí, lo invierten ahí el asunto. Ajá. ¿No? Me parece que las interpretaciones eclesiales continúan en el Viejo Testamento y no asumen. ¿Cómo, en qué parte te parece así? Por ejemplo, cuando María Magdalena la están queriendo lapidar, es decir, matar a pedradas, ¿verdad? Uh-huh. Por adúltera. Uh-huh. Y Jesucristo les dice: el que esté libre de culpa, lance la primera piedra. Uh-huh. Y no hay y se detiene ahí el asunto. Uh-huh. Y Jesucristo todavía le dice: no te hicieron nada, ¿verdad? Algo así, pues estoy. Uh-huh. No, pues no, ok, pues ya no peques y yo tampoco te tengo por qué condenarte. Uh-huh. Y me recuerda a Francisco, el Papa, ahora que a propósito de los homosexuales dice: ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para juzgarlos? Para juzgarlo. Eso me pareció muy inteligente. Claro. Bueno, eso es lo que hizo ahí Jesucristo. ¿Quién soy yo? A pesar de que era. Aceptemos ahorita provisionalmente sí, que era sí, el sí. Hijo de Dios y todo eso. A pesar de eso, le dice: ¿quién soy yo para juzgarte? Uh-huh. Eso me parece. Eso es igualdad de género. Me parece feminista. Sí. Hay momentos en que una María. Le lava los pies con aceite de nardo puro, lo recuerdo, sí. Porque la imagen es bellísima. Ajá. Y luego se los enjuga, es decir, lo seca con sus cabellos. Ajá. A Jesús. Y es cuando yo lo recordé, porque cuando decías qué bella sumisión. Ajá. En ese momento ante un tipo inteligentísimo como era Jesús. Ajá. Es que en el fondo no es sumisión, es inteligencia. Esa es inteligencia. Es también. Que la sumisión allá lleva. Hay gozo, ¿no? Sí, es que la sumisión, tal y como el término etimológicamente lo pudiéramos describir, o sea, significa opresión, significa sometimiento, significa violencia. Claro. ¿Sí? Y significa, bueno, algo más que por ahí se me escape. Y una actitud así. Es decir, una actitud acariciadora, digamos. Ajá. Ajá. Voluntaria, desinteresada, no pedida. Ajá. ¿No? Digo, es maravillosa, es humana totalmente. Ahora, yo esto simplemente te lo menciono porque me parece que ahí en esos libros está mucho de la raíz de este árbol de la misoginia, ¿no? Ajá. Y que tiene que ser explorado y tiene que ser revisado y tiene que ser criticado. Tenemos que hacer, o sea, por eso a mí siempre me ha interesado el asunto religioso, porque me parece que está en el corazón de nuestra cultura. Ajá. Queramos o no, nos guste o no, de manera inevitable. Ajá. Y que tiene que ser revisado y reinterpretado. Ajá. Y porque si no se hace esa revisión y esa crítica, no se puede hacer esa reprogramación. Utilizamos ese término también de manera provisional. Claro, claro, claro. Esa reprogramación genética en términos, ajá, culturales. Porque ahí está el fundamento. ¿No? Se me ocurre, Pavel, se me ocurre, Ramiro, en este momento darle un poquito de giro a esto y pensar en la mujer como un ser malvado, si me permiten partir de eso, porque hasta ahorita hemos hablado de manera muy, muy, muy, digamos, a favor de esa lucha o de la mujer, ¿sí?, en general. Pero quiero pensar también en esa naturaleza, si me permites decirlo así, Pavel, quiero pensar en no, eso. Mejor no utilices el término naturaleza. No, ya no. Sino naturaleza. Le estorba a todo mundo, sí, esa, sí, chingadera. Sí, ¿verdad? Sí. Bien, ese aspecto, digamos. Ese aspecto en la mujer que es... conductual. Y que como lo hemos dicho, para que haya una situación de violencia, tiene que haber una coparticipación, ¿sí? La sumisión, la abnegación... es también una antesala de la violencia y es un inicio de la violencia. Quiero pensar o quiero ubicarme en una situación no a favor de la mujer, me van a disculpar. Así, quiero pensar mal de la mujer, ¿no? Sí, digamos, está siendo abogado del diablo para efectos de análisis, pues. Ajá. Sí. Porque coincido plenamente con lo que decía Pavel en el programa anterior, que no se trata, pues, de a partir de esa conmiseración o misericordia, pues, optemos por algo que es precisamente lo contrario, ¿no? Y es también manipulación. Digamos, ¿sí?, que no podemos caer también en un maniqueísmo de género, ¿no? Los hombres son malos y las mujeres son buenas. No. O sea, digo, porque luego porque pareciera... Mira, sí, claro. Puede caer en eso, creo, ¿no?, que nos ha tocado a nosotros aquí, a los tres contertulios, ¿verdad? Nos ha tocado una situación, o quiero imaginarme, pues, una situación en donde discutimos de quién tiene la razón y las actitudes que se toman. Y luego hay un momento en donde uno se dispara y empieza a decir cuestiones que a lo mejor no se va a responsabilizar, en fin. Porque la emoción nos gana en ocasiones. Pero mucho tiene que ver, a mí me ha tocado, pregunto a ustedes también, situaciones en donde decimos, es que mi comportamiento es así porque hay algo que lo genera, ¿no? Y yo lo atribuyo desde luego a esa complejidad, ¿no? Que es estar con alguien de distinto género, ¿sí? Hay una, ya no voy a decir de naturalezas, pero hay una, vamos, una forma de pensar diferente, ¿sí? Y esto ya es difícil, ¿no? Pero yo agregaría ciertas cuestiones, dijimos, o aspectos en la mujer que la hacen diferente, ¿sí? Que la hacen incluso atractivamente diferente, ¿sí? Para el hombre. Para el hombre. O desde el punto de vista del hombre. Desde el punto de vista, vamos, del machismo, si tú quieres, incluso. Desde la perspectiva del hombre. Del hombre, sí. ¿Sí? Se puede pensar también a la inversa, pero particularmente en la mujer hay actitudes. Yo he observado, por ejemplo, para ser más claro, en donde la mujer es la palabra la utilizan de forma... No, es agresivo, sí, muy al agresivo. Puro buche. Es, dice, una violencia psicológica, sí, de la chingada, ¿no? Sí, y no quiero decir que ya son las malas y nosotros somos los buenos, tampoco. Lo que digo es que es muy complejo, mucho, muy complejo. Ah, es que, ¿sabes qué, Gabriel? A mí parece que cuando uno es víctima, realmente uno es agresivo también. O sea, que ser víctima es agresivo, pues. ¿Consigo mismo incluso? Sí, pero ser víctima es agresivo. Ojo, o sea, sí. Sé los riesgos, pues, de esto que estoy diciendo. No sé si estoy mal, Pavel, pero es una forma de ejercer la violencia contra sí mismo, o sea, claro. Y contra el otro también. Sí, claro, ¿no? Claro. La idea también es un poco el asunto de que, digo, por ejemplo, existe este libro, ¿no?, que fue muy famoso por muchos años, ¿no?, del varón domado, ¿no? De cómo de repente también pudiera parecer, ¿no?, que los... La argentina esta, ¿no?, que se llamaba... No recuerdo cómo te... No recuerdo el nombre. Que además lo... Fue todo un bestseller, un what hit wonder. Que encabronó a las feministas. Pues. Que la idea es esta, pues, ¿no? Tomar de alguna manera el machismo, ¿no? Y hacer parecer estas supuestas normas, ¿no? Lo inverso, pues, ¿no? Hacer parecer al hombre como el proveedor esclavizado, ¿no? Sí, de la mujer que pasa el tiempo en casa, ¿no? Uh-huh. Y que además solamente tiene que recurrir a sus dotes seductoras y a su habla, ¿no? Para hacer que los hombres resuelvan todas sus problemáticas, sí, hombre, ¿no? Sí, siendo, sí, ella solamente una pequeña dictadora, ¿no? Así es. Pero por supuesto que esta es una estupidez, ¿no? O sea, pero es una estupidez así, terrible, pues, ¿no? En dos sentidos, pues, ¿no? Por un lado, porque no podemos suponer que no valerte por ti mismo sea un privilegio, pues. No sé, a ver, Pavel, yo exploraría más eso, ¿eh? Porque o sea, me parece que en la época, o sea, me parece que en la época en que lo escribió, me parece plausible, pues, tenía de alguna manera sentido, que el asunto de la caballerosidad, pues, sí, funcionara también como victimizante del hombre, pues, ¿no? Y por supuesto que se entiende cómo el machismo, por supuesto que también pues nos daña a nosotros, pues, ¿no? Después de todo nos parcializa, pues, ¿no? Nos encasilla, sí. Y nos somete estrictamente a ciertos modelos, pues, ¿no? El asunto aquí, pues, ¿no? O el motivo por el que generó el escándalo entre las feministas es porque genera una inversión de los papeles, ¿no? Sí, invirtió los digamos... E intencionalmente en términos retóricos, pues, ¿no? Digamos que reinvertió los papeles, ¿no? Ahora, lo que es quizás plausible de la obra es que especifica una segunda problemática, pues, ¿no? Que es la problemática del hombre en el machismo, ¿no? Sí. Es decir, a pesar de que sea el victimario, pues, ¿no? Que sea por lo general el que tiene la mano asesina, ¿no? Y por lo general el que lleva a cabo las acciones violentas, brutales y determinantes, pues, ¿no? En la vida del otro... por supuesto que también es en ciertos términos la víctima, pues, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque ha tenido que prestar su cuerpo, pues, ¿no? Y su psique a un sistema que no le permite favorecerse con el otro, pues, ¿no? De alguna manera, tener que ser un culero también está culero, pues, ¿no? Sí, claro. Y no sé, pues, ¿no? Yo de repente sí me he encontrado en esas situaciones, ¿no? Cuando tengo una plática o un diálogo con personas que defienden, ¿no? De repente ciertas actitudes machistas, pues, ¿no? Y tener que decirles, ¿no? Cosas como, sí, güey, o sea, yo entiendo que estés, confundido, pues, ¿no? Pero no puedes tomar tan a la ligera, de repente, tus privilegios, por ejemplo, ¿no? O sea, el asunto, ¿no? En particular de la violencia física y la violencia sexual, ¿no? Suele ser muy minimizado, pues, ¿no? Yo creo que, ¿sabes qué? También hace falta, y en eso hacen un gran trabajo las feministas, es... visibilizar los efectos, ¿no? Es valioso, claro. Los efectos. Yo tuve oportunidad, alguna vez me lo pidieron en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, uh-huh. Para obtener testimonios de mujeres víctimas de violencia. Sí. Entonces tuve oportunidad de entrevistar a varias. Hubo un caso que cuando yo lo escuché dije, soy feminista, claro. O sea, ya, no necesito ya. Y extremo. Sí, sí, sí. O sea, una mujer... Feminazi. Una mujer que vivía con un hombre con celotipia, uh-huh. ¿No? Tenían tres hijos. Y entonces llega un momento en que ella le dice, ¿sabes qué? Adiós, nos separamos. Uh-huh. Y entonces llega el cuate, voy a obviar los detalles, ¿no? Llega el cuate. Le pega el primer balazo a un niño chiquito. Creo que la mamá delante de ella, luego a la otra, luego la mujer le dice, oye, ¿qué estás haciendo? ¿No? Y le tira también a ella, queda herida ahí, no se murió al final, pero le da el balazo, luego se va con la otra, y luego con la otra, la más grande, y a la mamá de la mujer. A la mamá de la mujer. A todos los mató. Sí, sí, sí. Y luego él se dio un balazo. Entonces, yo la entrevisté, y cuando la mujer, cuando me estaba platicando ella, y estaba conteniendo, años después de lo ocurrido, conteniendo ese dolor que, digo, yo le dije, oye, después de esto ya nadie te puede hacer nada. Después de esto que viviste eres inmune al dolor. Pues, o sea, no sé si logro transmitir lo que intentaba decirle, uh-huh. Pues, ¿no? Pero cuando yo escuché de ella eso, no, soy feminista. O sea, esto es urgente porque estos efectos son tremendos. Y me parece que mucho de los, sobre todo los hombres, se quedan en el asunto del piropo, pues, o del agarrón de pompis, o, uh-huh. Digo, que también son... O sea, que está pero, tienes que dejar de ser un puerco, evidentemente, pues, claro, ¿no? O sea, sí. Si evidentemente eres un puerco, deja de serlo, pues, sí, ¿no? Sí, y después empieza a trabajar, por supuesto, en tu micromachismo, pues, qué ¿no? difícil, qué difícil, porque yo observo uh-huh. en un ámbito, en un ámbito laboral, en un ámbito de obreros, de personas que yo creo que no van a la universidad, supongo, y me imagino que en la universidad sucede más o menos lo mismo, pero yo he observado en un ámbito así, no muy ilustrado, podríamos decirlo así, o no muy culto, en donde el machismo está a flor de piel y yo quería preguntarles a ustedes, ¿qué opinan o qué tipo de machismo será ese que yo he observado en donde un hombre utiliza los mismos, los mismos términos de una concepción machista, pero con un hombre? Sí, sí, yo, es terrible. Yo trabajé un tiempo en una panadería, ¿no? Y sucedía este rollo de que de repente los panaderos entre ellos, ¿no? Hablaban sobre cómo fantaseaban, ¿no? Con que en las mesas de la panadería tenían sexo, ¿no? Con las secretarias, pues, ¿no? Y por supuesto también el asunto era que... Yo era mucho más joven, pues, ¿no? Quizás tendría unos 17, 18 años. Y para mí esta era una situación sumamente incómoda, pues, ¿no? Estar escuchando aquí a estos sujetos, ¿no? Diciendo cosas tan, tan desagradables. Además de maneras sumamente impropias, pues, ¿no? Y... pues por supuesto que mi incomodidad era evidente, pues, ¿no? Uh-huh. Incluso temor, supongo, ¿eh? Claro, también, ¿no? Sí, claro. Y genera siempre también un asunto de incorporación forzada, pues, ¿no? Sí, claro. De alguna manera este tipo de situaciones, ¿no? De masculinidad tóxica terminan por violentar al resto de los individuos masculinos, pues, ¿no? En la situación y incorporándolos a pesar de todo, pues, ¿no? O sea, porque no es una situación en la que te puedas quedar callado y que no pase nada, pues, ¿no? Sí. Si te quedas callado eres parte ahora, del problema. Ahora, ojo, Gabriel, en un ámbito así, en un ejemplo así, porque lo podemos ver, uh-huh. ¿Sí? Yo creo que ya no hay remedio. Pero, Gabriel, o sea, en una concepción así de alguien que es capaz, no solamente contra las mujeres, sino contra los mismos hombres, reproducir los esquemas, pues, de patriarcales o machistas, obviamente... todavía permeados o con todo y la sexualidad y todo lo que ojalá y hubiera, no sé, aquí alguien que nos ayudara en esos términos, porque supongo que esto demuestra además o desnuda, ¿sí? Muchos aspectos de la personalidad del hombre, ¿sí? que son no muy agradables. Sí, a lo mejor podríamos pensar que son putos, pues, ¿no? Eso es, no lo quería decir. En el sentido de que quizás sean no ser reprimidos. Pues, o sea, es lo que podríamos pensar así como por encimita nosotros que no somos de ninguna manera profesionales de la psicología, pues. Uh-huh. ¿No? Pero ojo, Gabriel, porque ahorita hablamos de obreros y... Claro, etcétera, claro, ¿no? pero decíamos no, que no es un asunto de pero clases, aguas. Pues. No es un asunto ni de clases ni de nivel cultural, ¿eh? Exacto. Si me permiten, ojo, esto que estoy señalando, yo lo observé hasta hurgando un poco en la vida de este científico... Yo he percibido como de repente algunas mujeres, ¿no? Del entorno cultural de Guadalajara, pues, ¿no? Tienen a su machote, pues, ¿no? Déjame decirte. Y tienen a su machote que las acompaña de repente a las entrevistas a radio, ¿no? Claro. Y que lo tienen ahí siempre que están dando una ponencia, ¿no? Y que lo tienen ahí siempre que están presentando un libro, ¿no? Y el vato siempre está ahí observando y dando línea, ¿no? Es decir, no es un asunto tampoco de banda culta o inculta, pues, ¿no? Ajá. O de nivel económico. Déjame tampoco. Decirte, por ejemplo, que en el ambiente político es terrible la misoginia. Claro. Y es terrible el machismo. Y en ese nivel, de estos panaderos, tanto que cínicamente se ha utilizado como reclamo político, pues, ¿no? Claro, o sea, el caso pasó de las elecciones, pues, ¿no? De las esposas que luego renuncian y... Sí. Ajá, sí, claro. Ajá. O sea, mira, y lo voy a decir, o sea, yo por chambas de comunicación, me ha tocado convivir con estos oeces que gobiernan Jalisco, claro. Y no te imaginas, o sea, el nivel de machismo, de misoginia, de rancherez, de vulgaridad, ¿no? Uh-huh. Al que pueden llegar. Y estoy hablando de Aristóteles Sandoval, de Lamas Flores, el que fue su jefe de gabinete, de Alberto Lamas Flores, de etcétera. Estoy hablando de estos tipos, estoy hablando de Ricardo Villanueva. Yo no o sea, digo, para así como para que quede claro, ¿no? De qué estoy hablando. Mira, yo no te podría dar nombres, pero sí te podría decir que en el ámbito de los abogados, de los juzgados, claro, y todo, ¿no? Eso. Claro, formados todos en la Universidad qué de Guadalajara, además, ¿no? Y en la carrera de Derecho, donde mira, se sabe que hay un me van a permitir sexual, a los cabrón, tres o cuatro oyentes que tengamos, no sé, en cualquier parte del mundo, espero que sí haya alguien, de veras. Me van a perdonar, pero... No, es que a veces es tan evidente, para los que somos observadores es tan evidente, una actitud así machista. O sea, ¿sí? Es como de adolescentes calenturientos, ¿no? Claro. O sea, sí, de ese nivel, pues, uh-huh. ¿Sí? Uh-huh. Y estás hablando de gente con maestría y doctorados y la chingada. Fíjate. Sí, o sea, situaciones de gente que, no sé, que dibuja penes, pues, ¿no? En los cuadernos. Sí, ¿no? Situaciones así, sí. No sé, pues, no sé, de repente no es como... Bueno, no sé, pues, por ejemplo, en el espacio universitario tampoco es extraño que de repente haya acoso hacia ciertas compañeras, pues, ¿no? Por de repente profes, cabrones, pues, ¿no? Por ejemplo, yo hace poco, pues, ¿no? En filosofía, ¿no? O sea, quiero decir, no debería ser, pues, ¿no? La situación. Idealmente no debería. Y hasta hace pocos años, porque murió este hombre, pues, ¿no? Teníamos un profesor que decía verdaderas barbaridades en clase, pues, ¿no? O sea, el punto es que en una ocasión una compañera, ¿no? Se levantó, fue al baño, ¿no? Y mientras se iba la compañera, ¿no? Este sujeto voltea a ver las nalgas, ¿no? Y luego cuando se fue volteaba al salón, ¿no? Y nos decía, ¿no? Con mujeres en el salón, por supuesto, ¿no? Su compañera viene encorada, ¿no? Y se reía en voz alta, ¿no? Y era así un espectáculo sumamente desagradable y grotesco, ¿no? Y por supuesto que las compañeras, ¿no? Estudiantes de filosofía, ¿no? Mujeres críticas, pues, ¿no? Pues generaban un reporte al menos, ¿no? Iban y oigan, este cabrón es un pinche payaso vulgar, ¿no? Que está ofendiéndonos, ¿no? En términos sexuales, ¿qué pedo con este baboso, ¿no? Y no sucedía nada, pues, ¿no? Porque después de todo, no parece grave, pues, ¿no? Cuando, por supuesto, debería ser grave que en un plantel universitario, en una carrera específica como el filosofía, pues, no se permitían ese tipo de actitudes por parte del profesorado, pues, ¿no? Entonces, bueno, lo que pasa es que, a ver, en una sociedad como esta, ajá, con todos los síntomas que ya ni siquiera es necesario enumerar, ¿verdad? Violenta. O sea, violenta. Digo, ¿cómo es posible que tú estés en un estatus o en ejercicio de poder si no reproduces esa violencia? Pues. Exacto, ¿no? O sea, estar en una situación de poder es reproducir el sistema violento, pues, necesariamente, ¿no? Pues, ¿no? O sea en lo eclesial, sea en lo universitario, sea en lo político, sea en lo económico. A ver. Entonces, hay, hablando en términos que nos compete nada más a nosotros tres, les pregunto, ¿hay placer en ejercer entonces una actitud así? ¿Hay un placer intrínseco? Pues claro. Me parece que sí hay placer, por claro. Por supuesto que sí, ¿no? No hay gozo, hay placer. Hay placer, exacto, ¿no? Es distinto. Placer, claro, pues es como, digo, pues si tú, o sea, estás a mi servicio. Es que tienes que observar cuál es la situación del ocio, pues, ¿no? O sea, suponemos que tú eres una persona que acumula energía, pues, ¿no? Y se puede dar el lujo de no hacer nada, ¿no? Y tener a tu ruca en la cocina preparándote unos sándwiches, ¿no? Y que luego cuando venga, pues te lo sirva y aparte te haga una mamada, pues, ¿no? Sí, claro. O sea, ¿cómo esto no le va a producir placer a un cabrón imbécil, pues, ¿no? Uh-huh. Sin la capacidad crítica de cuestionar sus privilegios y la situación de su pobre mujer, pues, ¿no? ¿Cómo te puede dar placer comprar un Lamborghini? O sea, esto pega porque es placentero, pues, ¿no? Claro, que esto vende, pues, sí. ¿No? Claro que... Entonces nuestra actitud es hedonista, sí. Sí, sí, pero sí. Pero un hedonismo malentendido, pues, ¿no? Un hedonismo inmediato, ¿no? No este hedonismo, no sé, epicúreo, pues, ¿no? Que hablaba de virtud, pues, ¿no? Y de una organización de la alegría real, pues, ¿no? Que estuviera diversificada y que tuviera espacio para todos, pues, ¿no? O sea, esta es la risa a costillas de ellas, pues, ¿no? Esta es por eso, nuestra diversión a pesar por eso, de Pavel, ellas. ¿Sabes qué? Por eso me gusta la actitud de Liliana Felipe y de Jesús Rodríguez, uh-huh. ¿Sí? Que en su trabajo, pues, hacen una ridiculización de la del machismo, ¿no? Entonces no sé si quieran que pues la mandamos nomás, primero hay que esperarnos porque sí. Bien, entonces nos vamos a despedir con Liliana Felipe, Jesús Liliana, Rodríguez. Sí. Oigan, y yo creo que vale la pena pedir o ofrecer, no sé cuál sea el caso, una disculpa, porque bueno, estamos analizando esto desde la masculinidad, ¿verdad? Sí, sí. Pero ya nos dimos cuenta, pero digo pero lo estamos explorando, pues, ¿no? No y como lo dijo, ojalá no. Y claro, como, o sea, que de alguna manera no pretendemos, pues, no, tampoco que esta sea una situación como de machismo like, pues, ¿no? De, sí. No, incluso estas situaciones, pues, nuestra oferta está en pie. Quiere decir, no estamos disfrazados, pues, ¿no? O sea, sí, somos individuos comprometidos con este asunto, sí, pues, en nuestra, sí, vida, sí, claro, cotidiana. Sí. Nuestra oferta. Tratamos de fin. No reproducir, o sea, pues. Si, ¿no? Esto nos lleva a situaciones en donde tengamos que reconocer. Claro. Lo que tengamos que reconocer. Pero adelante. Tampoco nos la vamos a de cortar, pues, modos, o sea, sí, no. Mira, ya sabemos que somos manipuladores. Ya sabemos que somos opresores. Ya sabemos que somos convenencieros. Violentos, desde luego violentos. Ya sabemos que tenemos la razón, ¿sí? Claro. Y que la podemos usar para chingar al otro, pues. Exactamente. ¿No? Y yo agregaría, bueno, termina. Y yo agregaría, todos y todas. Claro, claro. Todos y todas. Y todas. Esto ya no es de género. Sí, no, para parar con la reproducción de este sistema es centrarnos en la relación que guardamos entre nosotros, pues, ¿no? Uh-huh. No exclusivamente en nosotros como particulares, pues, ¿no?